Bueno, como ya te contamos al principio del Enredando, se acerca una semana, un par de semanas en realidad bastante especiales vinculadas al caso de Luciano Nahuel Arruga. Vos sabés que él fue secuestrado y desaparecido el 31 de enero del año 2009, y se sabe desde el 17 de octubre del año pasado que también murió aquella madrugada, en situación que todavía resta esclarecer sobre la Avenida General Paz. Pero el 22 de septiembre del año 2008, es decir, apenas unos 4 meses antes, Luciano volvía con sus amigos de festejar el Día de la Primavera, y fue, bueno, también podría decirse secuestrado por la policía. Me quedé pensando en esto, de la ilegalidad de aquella detención, que seguramente se quedará establecida en el juicio, ¿no? Porque lo que hacían los policías del ex destacamento muchas veces era registrar las entradas, pero no las salidas, y era todo un procedimiento muy irregular. Pero en aquella jornada, tanto Vanessa Orieta como Mónica Alegre, la hermana y la mamá de Luciano, fueron testigos, porque se acercaron al ex destacamento hasta que consiguieron que Luciano fuera liberado. Anoche, en el programa que los familiares y amigos de Luciano Arruga hacen en este estudio Víctor Basterra, hasta que tengan su propio espacio radial allí en el ex destacamento, Mónica vino al programa porque, no solo porque los chicos la invitaron, ella está siempre invitada a participar del programa justamente de los familiares y amigos de Luciano, pero evidentemente Mónica tenía también como una necesidad de expresar públicamente lo que siente en este momento. Así que Ceci Lombardo, una de las conductoras del programa junto a Matías Bregante, a Rodrigo Ferreiro y a Ale Cabrera Britos, estuvieron ayer entonces charlando con Moni. Escuchá, porque es muy importante ir metiéndose en este juicio que para nosotros va a tener un valor simbólico realmente muy fuerte en la carrera por encontrar a los secuestradores y desaparecedores de Luciano Arruga. A partir del lunes que viene comenzará la. Sí, hace tic-tic-tic, retorno. Comenzará el juicio Moni, que bueno, al fin llegó una de las partes, el juicio a Torales. Vos nos dijiste que por ahí, no sé, querías venir a la radio un día, hablar un poco, sabés que nosotros no te vamos a preguntar nada que vos no quieras responder, así que lo único que necesitamos es que, bueno, darte el lugar para que puedas decirnos qué pensás, qué sentís acerca de esto que llega dentro de poquitos días. Bueno, ya lo dije, buenas tardes. Con respecto al juicio, son momentos muy, muy difíciles. Esperamos 6 años, hace que venimos pidiendo justicia y hoy es como que tengo una gran angustia. Quizás muchos me juzguen mal, quizás muchos no me entiendan. No es fácil, no es fácil para mí, no es fácil para mi hija y mucho menos para mis 3 hijos y mucho menos para la familia de ese amigo, ¿no? Queremos justicia. Es lo que pedimos y eso implica, obviamente, que pedimos una condena y que él esté en una cárcel, ¿no? No me regocijo con eso y eso quiero que lo tengan en claro. No, no pidan en mí ver una alegría, no pidan en mí ver felicidad, porque no es algo feliz tener que condenar. No tendría que haber una condena por eso. Es más, no tendría que haber tortura. No estoy feliz, no me siento bien con esto. Quiero que me entiendan, que me comprendan, no es una situación que si a él, es que es lo que espero que lo lleguen a condenar, no, no me va a hacer bien, pero es lo que tiene que ser, porque la tortura no es solamente la picana, no es solamente a Luciano, lo tuvieron ahí y creo que en ese destacamento, en ese momento, trabajaban 8 o 12 policías y en un sándwich escupieron, y si bien el salivar es un asco, la garraspera es mucho más, ¿no? Y lo han puesto en el sándwich y a fuerza de golpe se lo han hecho comer. O sea, si eso no es una tortura psicológica y física, no sé, se lo dejo a su criterio y para que los jueces mismos lo pongan en su conciencia, ¿no? Nada, quiero justicia por mi hijo que ya no lo tengo, quiero que ese señor recapacite, quiero que piense en lo que hizo y que no le vuelva a pasar. No quiero que salga porque no quiero que le vuelva a pasar a otro chico lo que le pasó a mi hijo. Y no quiero que otra madre tenga que ir a buscar a su hijo y que su hijo le suplique a su hermano o a su madre, sacame de acá porque me están matando a palo. No quiero que otra madre vea el odio y el dolor que tenía Luciano ese día, que un chico de 16 años no lo tiene por qué tener. Y ese odio y ese dolor solamente lo puede traer los golpes, la agresión, la impotencia de no poder hacer nada de todo lo que lo humillaron. Entonces, quería decirle esto, no voy a salir a gritar, estoy feliz, me siento, estoy feliz porque se pudre en una cárcel, no. Son sentimientos encontrados, muchos años esperando esto, pero no estoy bien. Simplemente, desde mi humilde lugar de madre, quiero justicia. Justicia por mi hijo y justicia por esos pibes que no quiero que vuelvan a pasar esto. Así es, Moni, Bueno. de tu gran lugar de madre también vienen estas palabras que la verdad es que no esperábamos menos tampoco. Nos encontramos al lado de una madre que sabe lo que es el dolor, que lo sigue padeciendo y que sin embargo no pide a gritos más que la justicia que esto tiene que tener, como bien decía también el comunicado, una condena ejemplificadora, una condena justa. Y para remarcar nuevamente, las palabras de Moni no es un momento de alegría, la condena por más que sea justa no va a devolver a Luciano y eso lo entendemos todos. Ninguna condena termina siendo justa. Creo que lo único que es importante y valedero de todo lo que pueda salir a la luz en este juicio es justamente esto, lo que salga a la luz, la verdad, que es lo que estamos buscando, el camino que estamos transitando, que es el de la verdad. Ojalá fuera el de la recapacitación, que recapacite este policía y sus compañeros y que se hagan cargo. Lamentablemente están instruidos en este marco de violencia y de tortura y ellos creen que está bien. Lo que hacen y se siguen manejando así, porque los entrenan para manejarse así. Pero bueno, el camino creo que tiene que apuntar a eso. La verdad, me parece que ninguno de nosotros entiende que ninguna situación carcelaria, si le toca transitar la cárcel, como ya le está tocando, evidentemente que todo el mal que hizo como oficial o como policía de la bonaerense, no se va a subsanar, no se va a aliviar, va a salir empeorado completamente, sea cual fuera la labor que le toca hacer el día que salga de estar en una situación de cárcel. Evidentemente, como están las cosas hoy, no va a mejorar la situación de una persona como Torales. Y creo que por otro lado, bien lo marcaba Moni, que este inicio del juicio, que llega después de mucho tiempo de esperarlo, marca primero una situación particular importante, que es, si no es la primera causa, es una de las primeras que se califica como tortura. Esto es importante. ¿Y esto por qué es importante? Porque generalmente la violencia policial judicialmente se tipifica como vejaciones y severidades, apremios, como una especie de adjetivación de la situación de adjetivación positiva sobre la violencia ejercida por el personal policial, en la cual se lee, hay una lectura como un exceso. Un exceso, exactamente. Como en la necesidad de ejercer violencia contra la persona, quien sea, delincuente o no, se excedió este policía, estaba cumpliendo su Se función, le fue la mano. se le fue la mano, ajustó un poquito de más. Claro, cuando hay cuando hay exceso, Mati, no hay sistematicidad. Claro, exactamente. Y en realidad lo que es ese exceso, esas vejaciones, esa tipificación que le daba ante la justicia, es una tortura, que es lo que decía Moni. Y parte de lo que significa, o la importancia que tiene este juicio, es que es el principio probatorio de todos los nudos que tenemos que desatar para terminar de llegar a la verdad de todo lo que sufrió Luciano. Que no, el final fue el peor de todos, pero el final se dio a colación de todo lo que tuvo que vivir en esa joven vida, y todo, como decía Moni, todo lo que le hicieron pasar, y todo lo que le generaron de dolor, de angustia, de odio, de impotencia, para un chico que tenía mil sueños, que tenía un montón de proyectos por delante junto a su familia, a sus hermanos, a su madre, a su abuela, a sus amigos, y me parece que bueno, como digo, es un camino que también, por un lado, pienso que bueno, algunos de nosotros compartimos este pensamiento. Qué mal que está la justicia, qué mal organizada está, que habiendo una causa federal en la cual se investiga la desaparición forzada de Luciano y posterior muerte a manos de la policía bonaerense, donde seguramente este hecho en particular de septiembre de 2008 que lleva esta causa por torturas va a ser parte de esa gran causa, qué necesidad de que la familia tenga que transitar doblemente ese camino, cuando en algún momento se va a llegar a juicio en otra causa, esto va a ser investigado, va a tener que ser puesto sobre la mesa, porque es parte de todo lo que están armando los abogados en base a la denuncia de la familia y las pruebas, de armar todo este mapa de la tortura psicológica que hubo contra Luciano durante todo el año o los dos años previos a su desaparición y muerte. Entonces, bueno, de vuelta a esta justicia desprolija, que por un lado uno celebra que se llegue con ese tipo de todo, pero nada, es una gota de agua en un vaso que todavía tenemos que llenar, porque queda un montón por delante y no nos vamos a conformar con solo esto, y no va a dar lugar a sacar toda la luz este simple juicio, y se va a tener que seguir avanzando en el otro. Entonces, bueno, otra vez la familia tiene que estar poniendo el cuerpo, poniéndose el overall para, bueno, trabajar la causa, militarla, ya estar desde esta semana sonando los teléfonos con los medios, haciendo notas y teniendo que, nada, ponerse al frente de la lucha, como decimos siempre, si las familias no tienen la entereza para ponerse delante de estos juicios y de estas causas, poco es el avance que se logra, y bueno, un proceso más por el cual la familia tiene que pasar, ¿no? Sí, quería decir, ¿no? Vos dijiste que esta causa se dividió, pero yo le quiero decir a los oyentes que esto fue un camino, un penoso y duro camino que Luciano tuvo que empezar a caminar, y empezó un mes, dos meses antes, cuando a él le dicen de robar, y ahí empezó ese camino de hostigamiento, de que cercarlo, reducirle sus espacios, amenazarlo, llevarlo detenido, golpearlo, como que ellos, para que ellos puedan decir nosotros tenemos el poder, amenazarlo abiertamente, adelante de la familia, adelante mío, adelante de mi madre, amenazas, que después esas amenazas se hicieron realidad, porque Luciano, meses después, desaparece el 31 de enero, y nosotros estamos hablando del 22 de septiembre, y en ese tiempo hubo muchísimas amenazas. Sin ir más lejos, un día sentado con Luciano me dice, un chico de 16 años, que si vos me decís una conversación que puede llegar a tener un chico de 16 años, es cuando yo sea grande voy a hacer esto, voy a ir allá, voy a ir allá. Vieja, cuando yo me vaya, porque me voy a ir antes que vos, a mí llévame con mi camiseta de River y envolveme con mi bandera. O sea, 16 años, ¿entendés? Y él ya no tenía futuro, ella sabía su futuro. Entonces, esto también quiero que vean los jueces y que pongan en la balanza, porque eso también es tortura psicológica. Reducir los espacios, achicar los reductos de un chico que salía con su carro, que le gustaba ir a bailar, que le gustaba salir, que le gustaba salir, ir a tomar una cerveza Liniers, a San Justo, ir a jugar un pool. De pronto redució los espacios a media cuadra, media cuadra a su casa, la abuela, y salir al barrio, y que a veces así también lo detenían. Eso también hay que poner en la balanza, porque eso también es tortura. Si bien no se ve, los golpes no están, pero son psicológicos, y eso, de eso no volvemos más. ¿Entendés? Nada. Gracias, Moni.